Así que nos activamos, señoras y señores. Pila los saludos que iniciamos ahora, desde maestro. Desde Ambato. Yubis, DJ. Y ahora sí, levántate, levántate, levántate. ¿A dónde vamos? La primera camiseta, levántame la mano arriba. Lo lanzamos, lo lanzamos, la primera camiseta. Vamos a la cuenta de tres, vamos. Ay, Diosito. A ver, ¿cuál quiere chupar? Levanta la mano. ¿Cuál quiere otra camiseta? Levanta la mano. Oye, cricaritos, ¿dónde estamos los que chupamos hasta las huevas esa noche? Quisiera verte por última vez y despedirme. Parcerito latino, si se ama, ¿dónde están los panas? Te fuiste al cielo para no volver. En tan solo un rezo te puedo yo hablar. Oh, padre mío, estás junto a Dios. Te fuiste al cielo. ¡Siete manas esa noche, loco! ¡Saludito de Jorge Luis para Paola con mucho amor! ¡Cualquier una camiseta, levanta la mano! ¡Vamos, arriba, al fondo, los manas! Solamente los que son hasta la hueva, ¿dónde estamos esta noche? ¿Dónde estamos, Zapato, Santa Rosa? Para Rosita Producciones, pelo libre, Franco Roja. Aquí estamos sonando, Juvis y Jay. Están los chavos, la gente de Izambe, se lo hago. Para mi pana, los muchicos, ¿dónde estamos, loco? Para mi pana, los plumas, ¿dónde estamos? Ahí es contigo. De Tiburón para Erika y los super primos, Santa Rosa, loco. Los que se la saben, cantemos conmigo. Para el Centavo y para Fabián los manas de saludazo. Seguimos activos. Ponte pilas, que lo que se viene vale puro. Action. ¿Dónde estamos, el grupo más arrecho de esa noche? Levanta la mano. Los panas que vacilamos hasta la hueva, ¿dónde estamos esa noche? Levanta. ¡Oye, qué rico! Hombres que son de 12 años de borrachera, ¿dónde están? Levántame la mano, por favor. Si te la sabes, lo dices conmigo. Dime si alguna vez me aceptarás como yo soy, amor de mi alma. ¿Dónde están los hinchas de Barcelona? Levanta. Oye, Mazapuchos, el saludazo. Satélites, todos son los panas. Todos son los primos. Parcerito latino, la gente de Isabel, el saludazo. Tricaritos. Los que no pasamos de los 20 años donde estamos, levanten las manos. Los que se la saben, cantamos. Yubi, se bate la mano. Saludazo, chicos. Así, así. Hoy esta noche reventamos la Super Mix, vamos. Nunca supiste valorar a mi amor. Perdiste mi cariño, tú no supiste valorar a mi amor. Los que todavía nos acordamos de nuestro primer amor, ¡vamos arriba la mano! Satélite Bolas para Natalie con mucho amor. Se quedaron grabados. ¡Cantemos conmigo! Fuiste mi último amor. Fuiste mi único amor. Fuiste mi último amor. Fuiste mi único amor. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Los que seguimos chupando esa noche! ¿Cuánta gente de Ambato estamos esa noche? Levanta la mano a la gente de Ambato. Si te la sabes, lo cantamos conmigo fuerte. Eres tú todo lo que he soñado. Eres tú mi aire para vivir. Eres tú encanto, mujer hermosa. Razón a bien lo que tengo para vivir. ¿Cuál quiere otra camiseta de Yubis? Levántame la mano, por favor. Vamos a regalarles otra camiseta de Yubis. Al grupo Mapilas esa noche, loco. Hombres, que no mendigamos amor, ¿dónde estamos? Franco Rojas, sinceridad. Hombres que hemos sido traicionados, ¿dónde estamos? Los que se la saben, cantamos. Si pensabas que yo te iba a llorar, no te escucho fuerte. Si pensabas que yo te iba a sufrir, saludazo para Génesis. Sabías que porque te amaba te iba a llorar y suplicar. Los que estamos chupando conmigo, creíste que yo te iba a llorar. ¿Dónde están los satélites? ¡Se bate la mano! ¡Oye, muchingos esa noche! ¿Dónde está la gente de los plumas? ¡Se saludan los chinos! ¡Fricarito, Mazapuchos! ¡Oye, vamos ahora! Lo que sabemos chiflar, chifla conmigo esa noche. Los que nos vamos a chupar hasta mañana, levántame la mano. Los que nos vamos a amanecida, ¿cuántos somos? ¿Dónde están los solitarios, los que venimos solitos? Los que andamos solitos siempre, ¿dónde estamos? Si te lo sabes, lo dices. Bellos ojitos negros, linda boquita hermosa, hacen mi cuerpo estremecer. ¿Cuánta gente estudiante estamos esta noche? Hoy la gente que nos pasa 90 años. De Barcelona, ¿dónde estamos? Solamente los barcelonistas, regálame un chiflido. Hinchas en la Liga de Quito, ¿cuántos somos esa noche? Hombre, que somos fieles, ¿cuántos somos? Oye, cantemos. Son mentirosos, ¿dónde están? Levanta las manos arriba. Hombres que siempre decimos la verdad. Hombres que amamos y respetamos a una sola mujer, ¿dónde estamos? Levántame la mano. Esa noche para ti, Alexandra, de parte de Fabián, con mucho amor. Un chiflido. Ay, Dios mío, parece que no hay varones. Varones que tienen huevos, un chiflido. Vamos, si se marchó, sin un adiós, que se vaya. No te escucho, amores hay, cariños hay, todititos. Vamos sonando, mañana, mañana me voy a ir. Pasado, pasado vas a sufrir. Con ese te quedarás, con ese. Aquí estamos, seguimos haciendo historia. Yumi se decor. 1994. ¿Dónde estamos la soltería esa noche? ¡Levanta la mano! ¡Así, así! DJ. Lo que chupamos el feriado en Semana Santa, 3 días, levántame la mano. Oye, lo que nos fuimos en la caminata en Semana Santa, levanta la mano. ¿Dónde están los plumas? Saludos, los panas. Dices que vuelves, volverás como el río que lleva el agua. Dices que vuelves, volverás como el río que lleva el agua. Tú, río, cuando florezca el amor. Tú, río, cuando florezca el amor. Vamos, seguimos ahora. De Santa Rosa, ¿dónde estamos esa noche? Lo que sabemos chiflar, chiflamos conmigo. Lo que no nos ahuevamos, una borrachera, levántame la mano. Lo que somos hasta la hueva, ¿dónde estamos? Arriba, chicos. Los que se la saben, cantamos conmigo. Aquella noche de amor. ¡No te escucho! De pasión, caminos tú y yo. Saludazo para mi pana, popular, geo, geo. Oye, varones, cantemos conmigo. Mentiras nada más. Puras mentiras fue tu amor. Solo tanto lloré cuando te marchaste de mí. Lo que estamos chupando lo dices ahora. A pesar que te sigo queriendo, trataré de olvidarte. A pesar que te sigo. Oye, Cricaritos, ¿dónde estamos esa noche? ¿Dónde están los satélites mazapuchos? Oye, qué rico. ¿Dónde estamos la gente de Ambato? Levanta la mano arriba, Ambato. Lo que estamos chupando, levántame la mano. Oye, conmigo, activos ahora. Parceritos latinos, ¿dónde estamos? Con la gente de Izamba, los panas. Siento un dolor en mi corazón. La llama del amor se ha apagado. Es difícil vivir contigo. ¿Por qué me engañas y juegas con mi amor? Es difícil vivir contigo. ¿Por qué me engañas y juegas con mi amor? Le hiciste mucho daño a mi corazón. Me duele decirlo, pensar que llevo un inmenso dolor. No más mentiras ni hipocresía. Vete de mi lado. No quiero saber. Mira que hace ver la quiteñita. Come on. pedacitos en mi corazón. El volante, por favor, levanta la mano. ¿Cuántos chofercitos carreteros? Levántame la mano, por favor. Vamos. ¿Dónde estamos? Los panas de panas, levántame la mano arriba, por favor. Los que son panas de panas, levántame la mano arriba. La gente que hacemos deporte los fines de semana, ¿cuántos somos? Oye, vamos. Soy soltero y hago. Oye, no te escucho. Vamos a ver la pregunta de Millón Loco. Levántame la mano arriba, la gente que no se avergüenza de ser pobre. La gente que no nos avergonzamos de ser pobre, levántame la mano, por favor. Sí, señores, un gustazo poder compartir con todos ustedes, chicos y chicas. Vamos a paso ya a los amigos de Power Mix DJ. Así que regresamos nosotros después de la pausa.